chaya. Ay, vidita, te quiero llevar. Y con cajas y guitarras hasta el alba podemos cantar. A la siesta con su magia algún duende te habrá de hechizar. Y soñando todo el año con la Rioja vas a andar. Y soñando todo el año con la Rioja vas a andar. Con harina le vamos a hacer a las penas presumidas que en el alma se quieren meter. Carnavales de La Rioja en el tiempo no se han de perder. Mientras haya gente humilde que los haga florecer. Mientras haya gente humilde que los haga florecer. Apilando penas voy, chaya vieja, chaya, esperándote aquí estoy.